Unidad 10. Página 40. 7. Escucha y escribe. ¿Está Juan? Sí, soy yo. Hola, soy Isabel. ¿Qué vas a hacer el sábado? Por la mañana quiero ir de compras. Quiero comprar unos discos. ¿Quieres venir? Lo siento, por la mañana no puedo. Tengo que ir al dentista. ¿Por qué no vamos al cine por la tarde? No puedo. Tengo que ayudar a mi padre. Mi madre no está. Por eso tenemos que limpiar la casa. Mi padre por la mañana tiene que trabajar. Por eso vamos a limpiarla por la tarde. ¿Por qué no vamos el domingo? El domingo no puedo. Por la mañana tengo que ir al concierto de mi hermano. Va a tocar el piano con su orquesta. Y por la tarde quiero estudiar para el examen del lunes. Ah, es verdad. Yo también tengo que estudiar. Entonces, ¿por qué no vamos el próximo fin de semana? Vale.